paseando una vez con Juana allá por el malecón, y me dijo, yo tengo ganas de comerme salchichón. Ay, me dijo, yo tengo ganas de comerme salchichón. Yo le he contestado a Juana, deja las ganas pa' mañana. Yo le he contestado a Juana, deja las ganas pa' mañana. Y me ha contestado Juana, entre mañana y mañana pierde el ovejo la lana. Entre mañana y mañana pierde el ovejo la gana. ¡Oye! Me dijo, yo tengo ganas que tú te comas mi arepa. Me dijo, yo tengo ganas que tú te comas mi arepa. Yo le he contestado a Juana, te